¿Te manda Baker? Dile a Baker que no tengo nada más que contarle. Dile que quiero vivir tranquilo, que es inútil que siga atormentándome. No sé nada de esa maldita caja de dólares. He cumplido lo que acordamos. Y si me hubiera hecho caso, la caja no habría... desaparecido. Se investigó, pero no se ha sabido nada. No sé más de lo que sabe Baker. Solo esto le puedes decir. Ha venido uno a verte. Y Baker lo sabe. Un tal Jackson. Di. ¿Jackson no ha estado nunca aquí? ¿O Baker se equivoca? No se equivoca. A Baker le gustaría saber lo que has hablado con ese Jackson a propósito de aquella caja. Pero yo no he venido por esto. No me pagan por investigar. Quiero saber por qué se hace llamar ahora Jackson. ¿Por qué crees que ha cambiado de nombre? Tú sabes que es verdad. Y cuando busco a alguien siempre lo encuentro. Por eso me pagan. ¿Y cuánto te paga Baker? ¿Es tu familia? Sí. Hermosa familia. ¿Y cuánto te da por matarme? $500 por ese nombre. El nombre. Carson. Bill Carson. Así se hace llamar ahora. Aquí hay 1000. Para ti. $1000. Y la mitad en oro. Una bonita suma. Pero también él ha pagado. Y yo tengo mis reglas. Cuando uno me paga, siempre termino mi trabajo. Buenas noches. Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hoy es viernes, 27 de julio, año 2012. Va a comenzar sesión continua. Tu programa de cine aquí en la Onda Libre de Oviedo. Y en este caso lo hacíamos con un extracto de audio de una de las dos películas que se convertirán en protagonistas de este tercer capítulo. Hoy finiquitamos este monográfico dedicado fundamentalmente a la obra del realizador italiano Sergio Leone, uno de los grandes del séptimo arte. Ya en las distintas presentaciones ofrecidas en los anteriores programas ya pues apuntábamos datos relativos al interés que suscita en mi persona un realizador de estas características, que, en fin, lo hemos dicho y lo hemos expuesto en los guiones y lo seguiremos haciendo hoy, un innovador del séptimo arte y de un género, el western, típicamente norteamericano. Para mí el género cinematográfico por antonomasia. Hoy capítulo 3, y lo hacíamos con este extracto de audio que me parecía interesante comenzar así, del bueno, el feo y el malo, esta joya del séptimo arte, esta monumental creación que en fin representa todo un viaje, ¿no? Toda una experiencia para el espectador que tenga la osadía de enfrentarse al largometraje en cuestión. Lo hacía con este extracto de audio de esos primeros minutos de metraje y creo que me parecía interesante porque de esta manera se puede decir que se presenta lo que va a ser la narración de alguna manera. Voy a ir por partes. Hemos hecho mención en alguna ocasión al término este MacGuffin, que yo no sé, siempre estoy dándole vueltas al asunto, no sé si es si esto lo pergenió o inventó el propio Hitchcock o un crítico de su cine. El MacGuffin era la excusa argumental que utilizaba el maestro del suspense para catalizar una película, es decir, Hitchcock hacía películas, era el mago del suspense, pero no hacía películas de misterio, que es una cosa bien distinta. Es decir, que el interés de sus películas o el interés que suscita el mantenerse durante todo el metraje en una película de Hitchcock no es saber al final quién es el asesino D, en caso de que hubiera un asesino D. Él no hace películas, él no hace películas a los Sherlock Holmes o Agatha Christie, ¿no? Por citar dos maestros tanto de la ficción como de la realidad de lo que sería el misterio. Es decir, el MacGuffin era la excusa argumental, que podía ser cualquier cosa, un tipo que lo confundían con un agente secreto, una cosa muy habitual, un falso culpable al que perseguían, un microfilm, cualquier cosa que justificaba luego todo ese, se puede decir, poderío visual que desplegaba Alfred Hitchcock. En este caso concreto, en El bueno, el feo y el malo, la excusa argumental queda presentada perfectamente bien en este extracto de audio. Una caja de dinero, una caja llena de dólares que se encuentra, se supone, enterrada en un cementerio. Y bueno, luego hay un tipo ahí al que se supone que hay que encontrar, que es el que sabe dónde demonios está la caja. En fin, MacGuffin, es decir, una excusa argumental que a lo largo del film nos olvidamos por momentos que realmente ese es el que cataliza toda esa magnífica aventura. Aprovecha con un marco como el de la guerra de secesión o de guerra civil norteamericana, aprovecha Sergio Leone para desplegar su particular odisea, un viaje en este caso no sé si iniciático, quizá no, pero sí plagado de aventura, ¿no? En fin, esa era más o menos la idea del comienzo de Sesión Continua, presentar este extracto de audio a modo de MacGuffin y de justificación también, en este caso, de un programa de cine. El MacGuffin de Sesión Continua son las películas y, en este caso, como he dicho alguna otra ocasión, este programa es como una sesión, es decir, una sesión que comienza, continúa y termina, ¿no? Esa es un poco la razón de ser de sesión continua, es decir, convertirse de alguna manera en un largometraje a mi imagen y semejanza. Pero aún así, y quería aprovechar brevemente para apuntar algunas novedades que me gustaría incorporar a sesión continua, más que otra cosa porque quizá tengo la sensación de que el programa, no sé si me parece que no está llegando demasiado al público. Tampoco es que sea ninguna novedad después de unos cuantos años aquí haciendo radio libre, pero en fin, yo no es que haga radio para los demás, la hago porque me gusta, porque es una pasión que arranca desde que tengo uso de razón. Lo que pasa que es verdad que este programa, pues me gustaría que conectara de alguna manera, ya he dado formas de contacto, me gustaría, en otros momentos las volveré a repetir, que la gente pues interactuase, diese su opinión sobre sesión continua, me propusiese, me aportase sus críticas sobre películas, sobre las mismas que hablo aquí, me propusiese monográficos, especiales, o incluso si quieren venir aquí pueden hacerlo y hablar conmigo de cine tranquilamente, sin ningún tipo de problema, traer su música si quieren también de cine o de otro género, ¿no? La idea de renovar un poquitín el fondo de sesión continua sería porque quizá estos programas donde en muchas ocasiones, más que monográficos, yo los llamo especiales, estrujamos demasiado a veces una película. Y como es tan personal, pues yo entiendo que a veces pues puede no entroncar con el público, es lógico. Entonces, una de las ideas que se me ha ocurrido, que luego pues en un principio empezaré, luego a saber si cuaja, no de cara al público, sino en cuanto a los resultados que yo convenga, sería hablar de más películas y de forma más breve, incorporando digamos, la idea sería presentar, en fin, por empezar desde el principio, yo suelo ver un número importante de películas cada mes, porque es mi forma básica de entretenimiento, en fin, cada uno pues elige en su tiempo libre hacer lo que le apetece, y yo, entre otras pocas cosas, pues fundamentalmente veo cine casi como una necesidad vital. En fin, hay gente que es aficionada a otras muchas cosas y hace otras muchas cosas, y yo pues fundamentalmente para mí ver películas en su conjunto representa casi, vamos, un porcentaje importante de ese tiempo libre. Muchas veces veo películas que, bueno, se podrían comentar aquí en la radio brevemente, pero que no llegan, porque como esto es un guión cerrado, un programa cerrado, generalmente dedicado a especiales, a una película, a veces presento una especie de menú con tres platos de tres películas sobre papel heterogéneas, pero nada más. Me gustaría incorporar una sección que sería pues hablar de las películas que me parecen más interesantes del mes anterior o que he visto las semanas anteriores, y recopilando, quedarme con lo que me parece más interesante presentarlo y hacerlo de forma más breve, ofreciendo la oportunidad además de que sean más títulos. De esa manera aprovechamos la circunstancia, que es una cosa que creo que hacen otros muchos compañeros y que viene un poco a ratificar lo que es la radio Cucaracha. Es una radio libre y como tal ya no solamente es que la gente que estemos aquí no seamos profesionales de la comunicación entrenados para esto, sino que además nos dedicamos a otras cosas, como es lógico, no vivimos de esto y por lo tanto, y tenemos otras historias, otras obligaciones, lo que sea, en fin. Otros compañeros, por lo que he podido apreciar, aprovechan la circunstancia y lo que, en cierta manera, las lecturas, por ejemplo, o otras aficiones generalmente culturales, las van un poco pues exponiendo aquí de alguna manera, porque no puede uno dedicarle ese tiempo, exclusivo, ¿no? Aunque reconozco que en mi caso particular a veces hay mucho tiempo detrás dedicado a una cosa en concreto, pero lo que quiero decir es que esas películas que voy viendo me gustaría exponerlas de forma más breve, independientemente de que sean obras maestras o simplemente buenas películas o que yo considero que son buenas películas. El bloque podría tener un cierto interés. Por un lado, tendría intención de reseñar 4 o 5 estrenos. Creo que está bien, no sé. Tampoco quiero poner una cifra fija porque luego las cosas a lo mejor... 4 o 5 estrenos, películas relativamente recientes. En un principio, como máximo, no serán más atrás de un año. Pero bueno, podrán incluirse algunas un poco más antiguas. Y luego, en otro programa distinto, dentro del mes también, referenciar esos títulos. Ya quizá ahí me interese más lo de los estrenos también, pero de otra manera, el asunto este concreto de referenciar esas 4, 5, 6, depende, películas en general de la historia del cine, con una diversidad de géneros, épocas, etc., que me permita también compartir esas películas, porque yo de alguna manera, aunque la mayoría de mis oyentes no los conozca, ya los considero como amigos, ¿no? Entonces, es como si estuviera compartiendo, oye, como cuando te encuentras con un amigo y en un momento determinado de la conversación le comentas, oye, que el otro día vi esta película y tal, va, está bien, muy interesante y tal, ¿no? Y se la reseñas de alguna manera e intentas, bueno, interesarle, ¿no? De que, bueno, si quiere verla, que se la prestas o que se la das, o en fin, o que le haces una copia, etc., ¿no? También ofreceré, no siempre, la oportunidad de que estas películas que referencio, pues puedan estar disponibles para el radio oyente. Lo que pasa es que, bueno, en muchas ocasiones algunas de esas películas son también visionados de televisión. Todo es grabado generalmente porque lo que es ver en televisión en directo es complicado para mí a día de hoy. Entonces yo tengo una biblioteca importante en distintos formatos que van del vídeo a la actualidad. Y sí, algunas las tengo físicamente y otras las tengo más virtualmente. Entonces a veces podré exponerlas y otras veces no. Presentarlas. Ofrecerlas, mejor dicho, al radio oyente. En fin, me parece que es una cosa interesante para un poco dinamizar esto. También me gustaría hacer algo que ya tenía pensado ya desde los inicios de Sesión Continua, hacer algún especial o dentro del mismo programa algún bloque dedicado a las bandas sonoras. Soy un apasionado de la música en el cine. Sería una oportunidad para presentar, de alguna manera, siendo protagonista más la música que mi propia voz, la oportunidad de hablar, pues no sé si de algún músico en concreto que no es muy conocido, otros que son más conocidos, pero centrarnos en alguna banda sonora en concreto, en fin, cosas que irán surgiendo. Y luego alguna sorpresa más que no quiero adelantar porque luego hablo más de la cuenta y luego las cosas no se pueden llevar a cabo. Aparte ya de continuar con los especiales que me gustaría potenciar con invitados, gente conocida y la gente que se quiera ofrecer, pero en fin, en un principio, contando con la gente habitual, hacer especiales, hay por ahí algo que se habla de un tal Hitchcock, que precisamente empezábamos con él, del maestro de suspense, es una opción, y hay otras historias por ahí, y luego es ese apunte, ¿no? Ese pequeño, no sé cómo llamarlo, no secreto, entre comillas, que se desvelará en breve, si es que la cosa pues va saliendo poco a poco. Así que básicamente esa es un poco la idea, revitalizar un poco esto por mí mismo, quizá por el público también, a ver si alguien se anima o se apunta al asunto, ¿no? Pero hoy estamos con Sergio Leone, comenzamos con ese extracto de audio del Bueno, el Feo y el Malo, presentando un poco lo que sería la aventura que está por llegar. Y hoy cerramos con el tercer capítulo este programa dedicado fundamentalmente a la obra de Sergio Leone. Nos van a quedar dos películas que van a quedar fuera, en este caso las dos últimas, poco después de Hasta que llegó su hora, que será la última que reseñaremos hoy. Estrena un par de años o tres después Agáchate maldito, otro western, y luego tiene Sergio Leone tiene un especie de semi-retirada del cine, por lo menos de detrás de la cámara dirigiendo, hasta que a mediados de los 80, 83, 84, no recuerdo ahora, rueda otra de sus obras maestras, que es Érase una vez en América. Bueno, quizás estas dos películas, y sobre todo el caso de Érase una vez en América, nos podremos reencontrar con ella en alguna futura sesión continua. Thank you. La flamante realización, obra de Sergio Leone, La muerte tenía un precio, llega a la pantalla grande y se convierte en otro éxito de taquilla. Al igual que por un puñado de dólares, los espectadores acuden en masa a las salas de exhibición. El proyecto había a su vez nacido en coproducción entre Italia, España y Alemania. Arrasa en Europa. Sin embargo, los dos primeros western de Sergio Leone permanecen ignotos para el público de Estados Unidos, patria natal del protagonista de los largometrajes, el aún desconocido para el gran público Clint Eastwood. De aquella finiquita su relación con la televisión. Roy Hyde, la teleserie que protagonizó durante varias temporadas, ha sido cancelada. Ahora el actor comienza a meditar seriamente sobre su carrera artística. Tras un cúmulo de infructuosos intentos de introducirse en el estamento cinematográfico, había encontrado refugio en la televisión, que le alimentó y posibilitó continuar con su proyecto vital. Ahora ha rodado dos películas en Europa que aún esperan fecha de estreno para Estados Unidos. Thank you. Mientras tanto, Sergio Leone goza con su triunfo y también medita sobre su próximo proyecto. En un principio baraja opciones ajenas al género del oeste. La leyenda asegura que todo surgió de un improvisado diálogo que posteriormente se transformó en película. El guionista de La Muerte tenía un precio, el ya presentado Vincenzoni estaba vendiendo el film, hablamos de La Muerte tenía un precio, a la United Artists para su distribución comercial en los Estados Unidos. Hablamos de uno de los importantes estudios cinematográficos de Hollywood. En fin, sin dudar, estos hicieron una oferta para financiar parte de la siguiente producción de Leone. Es decir, no solamente compraron los derechos de exhibición o distribución para Estados Unidos, sino que creyeron, en este caso, en la nueva y supuesta flamante idea de Sergio Leone, que en realidad aún no existía ni en guión, ni siquiera en esbozo. Así que el guionista improvisó sobre la marcha la idea de rodar un film protagonizado por tres truhanes que persiguen un tesoro en el marco de la guerra civil norteamericana. He ahí el que parece germen del bueno, el feo y el malo. Un proyecto realmente ambicioso en comparación a sus antecesoras. Ahora quedaba lo más difícil, empezar a escribir la historia y convertirla en guión cinematográfico. Sergio Leone tenía una particular praxis. Siempre procuraba rodearse de escritores profesionales. Ya hemos apuntado que el director italiano no atesoraba una vasta cultura. Su ambición no perseguía tanto el fondo como la forma. Lector ocasional, disfrutaba mucho más con los retos técnicos. Era un apasionado de la historia de una Norteamérica, un bisonia. Adoraba rastrear los recovecos del hecho olvidado, sobre todo el mito que conformaba la conquista del oeste. Sus ayudantes le traducían libros en inglés que relataban episodios hoy en día perdidos en el tiempo, pero que permanecen unidos al pasado de lo que fue un territorio indómito. Sin embargo, repasando la filmografía del realizador, comprobamos que sus westerns representan la sublimación del arquetipo, pasando cuantas veces sea necesario por encima de cualquier rigor histórico. En sus creaciones no encontramos a indios ni ninguna otra minoría étnica. Las mujeres, de momento, tan importantes en su labor de pioneras, no parecen existir en su cine. A decir verdad, las películas de Leone no necesitan de un marco realista, porque nacen de la abstracción. Quizá el hecho de ser un europeo buceando en un género tan norteamericano como el del oeste le permitía semejantes licencias, porque como ya apunté en anteriores ocasiones, sus argumentos se vuelven anecdóticos. Leone se divierte creando pequeñas obras de artesanía, gags visuales en momentos concretos. He ahí su interés y reconocimiento. Ahora Leone estaba preparado para rodar una película que se situaba históricamente en un periodo determinado y traumático para los Estados Unidos de América, la Guerra de Secesión. Repasando varios episodios de la contienda civil, Leone descubrió que durante la misma ambos bandos enfrentados habían confinado a los prisioneros capturados vivos en espantosos campos de concentración. El más conocido fue el custodiado por los Confederados del Sur, el de Andersonville, en el que decenas de miles de presos murieron de pura miseria, hambre, enfermedad y malos tratos. Una matanza escasamente publicitada. El cine no sería menos. Pero también en los estados del norte, leales a la Unión, se custodió a prisioneros de guerra en campos, donde muchos hombres perecieron en otro episodio deshonroso que salpica la historia de una nación. Así que Leone partió de esta idea para ir construyendo el argumento de su flamante realización. Con un guión en la mano, volvió a volar a California para encontrarse con Clint Eastwood, al que le ofreció la posibilidad de rodar su tercera película juntos. Al principio el actor no se sintió demasiado interesado por el proyecto en ciernes. Era manifiesto que el papel que le habían reservado no lucía como protagonista absoluto. Tres tipos persiguen un tesoro, un villano, el eterno y enigmático cazar de compensas, y por último un bribón, el feo, que parecía haberse llevado el papel más jugoso, como así se demostró finalmente. Clint Eastwood aceptó participar en el rodaje, exigió un sueldo astronómico en comparación con el presupuesto de la película. Leone aceptó, aunque lo que había sido amistosa relación artística se resintió. Nunca más volverían a trabajar juntos. Posteriormente llegarían los reproches, las discusiones, la pelea dialéctica sobre la autoría de tal o cual punto de interés fílmico. Aún así, años después y recientemente fallecido Sergio Leone Clint Eastwood le dedicó su gran obra maestra, Sin Perdón. De esta manera quizás enterraba definitivamente el rencor y reconocía lo que la trilogía del dólar había representado en su carrera, no solo como impulsora, sino también como influencia artística en su posterior creación tras la cámara. El resultado final parecía adelantar que Clint Eastwood pasaría a la historia del cine como el bueno, y en este caso también sería conocido como Rubio, de nuevo en la piel de un enigmático pistolero sin nombre, sin pasado y de incierto futuro. Por tercera vez consecutiva le fue ofrecido un papel al actor Charles Bronson, que parecía condenado a terminar trabajando con Sergio Leone. Esta vez tampoco pudo ser, aunque el intérprete sí estaba dispuesto a embarcarse en la aventura. Solo se lo impidió su compromiso con el film 12 del Patíbulo, que dirigiera Robert Aldrich, el realizador norteamericano que, como ya habíamos reseñado, años atrás despidió a Leone del rodaje de Sodoma y Gomorra, que se estaba desarrollando en territorio italiano. Leone pretendía que Bronson se encargara de encarnar al malo de la función, papel que definitivamente recayó en la figura de Lee Van Cleef, que respondió de nuevo a la llamada, encantado tras el éxito cosechado por la película La Muerte Tenía un Precio. En fin, el largometraje que le rescató para el cine. El actor, el norteamericano, físicamente se ajustaba como un guante a las características del villano. Poseía una materia excepcional para interpretar al vaquero, orgulloso, de lento movimiento y elegante porte, intransigente al trato y excepcionalmente rápido con el revólver. El papel que parecía menos atractivo en la práctica y puesta en imágenes representaba en realidad el auténtico protagonista de la función, el feo, el bribón, el pícaro, el buscavidas, el inmoral ser humano acusado de las peores felonías, perseguido por donde va, al que han puesto precio a su cabeza. Tuco es el nombre al que responde. Sergio Leone había fijado su intención en el actor Eli Wallace, afecto al método, alumno aventajado del Actor Studio. Entre sus antecedentes se encontraba el haber sido el villano en el clásico Los Siete Magníficos. Poseía vena dramática y sabía como pocos caricaturizarla. Se movía como un improvisado sarampión que corrompía todo lo que tocaba. Un actor del método podía volverse incontrolable. León y Wallach parece que congeniaron a las mil maravillas. El intérprete advirtió que el peso principal de la película caería sobre sus hombros. El director sentía cierta inclinación por el personaje cinematográfico, porque representaba la porción más rebelde y a la vez inconsciente que todos llevamos dentro, aunque casi siempre permanece reprimida. Tuco es un pícaro, avaricioso, traicionero, desalineado, que vive a salto de mata y siente especial alergia al compromiso. Considera acertadamente que cuando se dispara no se habla. Su existencia es pura corrupción y, sin embargo, pese al menoscabo, el espectador experimenta inclinación y hasta cierto cariño por el personaje, al que podemos adivinar el desafortunado origen. Criado en la miseria y brutalidad, convertido en forajido de la sociedad que le vio nacer, ahora no respeta ni pondera bandera, nación ni credo alguno. Su única razón es sobrevivir en un mundo que le es hostil. Formará una precaria sociedad con Rubio en su camino hacia el ansiado tesoro. Su tendencia le llevará de manera inevitable a la traición, todo sea por el vil metal. A la hora de disparar, no le va a la zaga de sus contrincantes. Lleva media vida defendiendo su integridad del acecho de los cazarrecompensas. Esgrime su revólver atado al cuello con un vulgar cordel. De mirada picarona y movimientos maniáticos, Tuco es desconfiado por necesidad y condicionantes vitales. Por ello siempre golpea primero. Sin embargo, y pese a su carácter expeditivo, sabrá transmitir de vez en cuando noble sentimiento. Lo comprobaremos en una improvisada visita que hará a su hermano monje. Este último desprecia a Tuco, la oveja negra de la familia. En fin, la ruindad y mezquindad del religioso en este caso supera con creces la moralidad del forajido, que aún así seguirá sintiendo orgullo por el hermano, el religioso, al considerarlo erróneamente como la única pieza honorable de su desafortunada existencia. Pero no me reconoces. Soy yo, Tuco. Dame un abrazo. Oh. Es que no sé las costumbres de los religiosos. Verás, pasaba por aquí y me dije, tengo que ver sin falta a mi hermano Pablo. ¿He hecho mal? Bueno, es lo mismo, me alegro de verte. Ahora ya me has visto. Sí, bueno, palabra que me alegro de verte. Ah, mi uniforme. Es una larga historia. Pero hablemos de ti, es más importante. Te encuentro muy bien, ¿eh? Tal vez un poco más flaco, pero siempre fuerte, ¿eh, Pablito? Dime, ¿cómo se encuentran nuestros viejos? Solo ahora te acuerdas de ellos. Después de 9 años. 9 años. 9 años. 9 años. Nuestro padre murió el invierno pasado. Y nuestra madre hace pocos días. Por eso he estado ausente. Preguntó mucho por ti. Antes de morir. ¿Y tú? Además de hacer el mal, ¿qué más has hecho? ¿No tenías una mujer en alguna parte? No, una, muchas mujeres. Una aquí y otra allá, en todas partes. Adelante, hermano, ¿por qué no me echas un sermón? ¿De qué iba a servir? Sigue tu camino, Tuco. Vete. Y que Dios se apiade de ti. Claro que me voy, pero no espero que Dios se apiade de mí. Yo, Tuco Benedicto Pacífico Juan María Ramírez, quiero decirte una cosa. Tú te crees mejor que yo, pero en este mundo, si uno no quiere morirse de hambre, o se hace fraile o se hace bandido. Tú has elegido tu camino y yo he elegido el mío. Y el mío es más duro. Tú hablas de padre y de madre, pero cuando te fuiste para hacerte fraile, yo me quedé. Tenía 10 o 12 años, había que trabajar duro y yo lo hice. Aún sabiendo que era inútil. ¿Y sabes lo que te digo, hermano? Tú te has hecho fraile porque eres demasiado cobarde para hacer lo que yo hago. Perdóname, hermano. De mi hermano. Sí, porque no te lo había dicho. El jefe de aquí es mi hermano. En Roma manda el Papa y aquí mi hermano. Cada vez que me ve me dice, quédate aquí unos días. Aquí la comida no falta. ¿Y sabes lo que me acaba de decir? Invita también a tu amigo. Siempre es el mismo. Cuando me ve nunca me quiere dejar marchar. Nunca. Me quiere con locura este hermano. Sí, es una tranquilidad para un hombre como yo saber que... llueva o truene, en alguna parte hay un plato de sopa caliente que te espera. Sí, claro. Bueno, toma, fuma. Te ayudará a hacer la digestión. Thank you. Cuando el actor Eli Wallace se metió en la piel de Benedicto Pacífico, Juan María Ramírez, alias Tuco, ya había superado las 5 décadas de existencia. Comienza a ejercer en las tablas a mediados de los años 40. Debuta en el cine con 41 años, a las órdenes de Elia Kazan. Era el año 1956. Desde entonces hasta la actualidad, no ha parado de desempeñar su labor de intérprete. En 1995, es llamado por Fernando Trueba para participar en su película Too Much. A día de hoy, a sus 96 años de existencia, aún continúa inmortalizando su figura en celuloide. Aunque el dato pueda tener una importancia anecdótica, apuntaremos que temporalmente nos situamos más o menos hacia el año 1863. El país permanece en estado de guerra. La contienda fratricida divide a sus moradores entre los partidarios de la escisión o la creación de una confederación de estados del sur y los adeptos a la unión de todos los territorios que componen el país. El marco histórico aparecerá y desaparecerá de la narración a conveniencia. Nuestros tres protagonistas parecen existir al margen del contexto. Se aprovecharán de él cuando crean necesario y simplemente lo obviarán de la misma manera. No se trata de moralidades, pero el trío de buscavidas, o al trío de buscavidas, le importa muy poco el destino de la nación. Ellos solo persiguen y defienden sus particulares intereses. Sentencia es el pistolero que suele trabajar por encargo. Mata sin contemplación a cambio de una importante cantidad de dinero. La casualidad querrá que en el transcurso de uno de sus trabajos descubra la existencia de un tesoro consistente en 500.000 de monedas de oro, enterrado en un cementerio. 3 hombres lo escondieron. Ahora Sentencia ha decidido actuar por cuenta propia, dedicando todos sus esfuerzos a localizar el mentado tesoro. El destino querrá que el pícaro Tuco y el cazarrecompensas Rubio también sean conocedores del secreto. Planteada la aventura, el resto del viaje estará plagado de imprevistos, cooperaciones y traiciones, todo sea por la pasta. La ambición, la conquista del beneficio material que parece garantizar una placentera existencia, será el leitmotiv que impregnará toda la narración. En semejante situación y dilema, las barreras de la condición parecen difuminarse. El malo quizá no lo sea tanto. El bueno a veces parece todo lo contrario. Y en medio el feo, que aglutina lo peor de todos ellos. Una vez más, la inmortal obra épica, la Odisea atribuida al poeta Homero, se convierte en modelo y eficaz fuente de inspiración. Un punto de cierto interés se alcanzará cuando la pareja formada por Rubio y Tuco serán apresados y confinados en un campo de prisioneros del norte. Al igual que en Andersonville, en el norte también se sometió a los prisioneros a extremas condiciones de vida. No había barracones para la tropa, que dormía apiñada en el frío y húmedo suelo. En algunas dependencias se les sometía a bárbaras sesiones de tortura, mientras una orquesta tocaba a todo volumen para ahogar los gritos y lamentos. Sensatez de la guerra quedará perfectamente reflejada en el último tercio del metraje del bueno, el feo y el malo. Nuestros protagonistas tienen que traspasar un puente. Al otro lado se localiza muy cerca el cementerio, donde se encuentra enterrado tras una lápida el tesoro. El mencionado puente se ve sitiado de continuo. Es el escenario de la encarnizada batalla entablada entre los dos ejércitos enfrentados. Un oficial se lamenta de la enorme pérdida de vidas humanas para simplemente conquistar un puente de madera. Finalmente, Tuco y Rubio harán volar por los aires, por pura conveniencia, la gigantesca construcción. Con su hundimiento ha desaparecido de pronto el interés bélico. Los dos ejércitos se retiran. Como sucedía en la Primera Guerra Mundial en Europa, los soldados competían y morían para conquistar un palmo de terreno, casi siempre inútil. La guerra, parece querer transmitirnos Sergio Leone, solo rinde culto a la muerte y el dolor, porque en ella no hay honor ni actos heroicos, solo intereses ajenos a los protagonistas, que son los que realmente exponen sus vidas. En fin, en muchas ocasiones los hombres mueren porque simplemente están haciendo la guerra. el bueno, el feo y el malo representa un largometraje monumental, un viaje fascinante, una aventura sin par, película de larga duración y hondo calado, una historia épica que marcará al intrépido espectador. Con ella Sergio Leone cerrará su trilogía del dólar. Todo había comenzado apenas 2 años atrás, con una película a simple vista menor y de incierta suerte, por un puñado de dólares. Ahora se completaba el ansiado proyecto. Poco a poco las películas llegaron a Estados Unidos y resto del globo terráqueo, convirtiéndose en éxito que inmortalizó el flamante género. Sergio Leone ya disponía de un currículum corto pero efectivo. Ahora quizá podría encarar un proyecto por puro capricho. en su ambición por consumar los deseos adquiridos, Sergio Leone se había vuelto un fanático perfeccionista. Cultivaba cada detalle hasta un extremo extenuante. Que se van desvelando con la repetición del visionado. Ya hemos mencionado su afición y minucioso conocimiento del armamento empleado en esa Norteamérica de la segunda mitad del siglo XIX. Ello le llevó a exponer en cada plasmación los modelos reales que había ido recopilando. Como apasionado de la historia del aún bisoño país norteamericano, había buscado las fuentes originales del conocimiento. Para ello acudía con frecuencia a la biblioteca del Congreso, donde encontrar esos datos perdidos, como no se manejaba en absoluto en el idioma anglosajón, pedía a alguno de sus ayudantes que le tradujeran y leyeran los libros, de los cuales extraía interesantes pasajes que de alguna manera empleaba en sus películas. Para su siguiente proyecto cinematográfico, se apoyó en dos intelectuales en ciernes, de aquella un poco conocidos e insultantemente jóvenes. Me refiero a Bernardo Bertolucci y Darío Argento. Ambos son actualmente abundantemente reivindicados dentro de la cinematografía italiana. Bertolucci representa el ejemplo del realizador eminentemente discursivo, político y polémico. Darío Argento se convertiría en icono del cine de terror en su país natal. El guiallo fue la variante que cultivó y exportó a medio mundo. Hablamos en este caso de un claro antecedente de los futuros y sanguinarios slasher del cine gore norteamericano, de psicópatas en serie. En este caso, los dos personajes, repito, Bertolucci y Argento, se limitaron a reunirse con Leone para aportar ideas que éste recibía o desechaba según las circunstancias. Resulta interesante reseñar el dato, aunque su importancia es la que es. Generalmente en las películas de Leone, como sucedía en muchas otras del cine italiano, intervenía una legión de guionistas, de los cuales solo quedaban acreditados oficialmente unos pocos. Bernardo Bertolucci y Darío Argento aparecen en los títulos de crédito iniciales reconocidos como inspiradores de la idea que finalmente materializó el largometraje que llevó por título castellano Hasta que llegó su hora. Finalmente, quedarían oficialmente acreditados como guionistas del nuevo proyecto cinematográfico el propio Sergio Leone y Sergio Donati, un prolífico escritor que también había sido miembro de la legión de autores de la historia que componía. La muerte tenía un precio. el título original de nuestra narración fílmica se traduciría literalmente como Eras una vez en el oeste, presagio de un momento histórico concreto y presentación de un cuento con los habituales antagonistas, los buenos y los malos, así de simple, pero a la vez de magistral. La creación y formación de los Estados Unidos de América como nación representa una aventura y a la vez interminable ignominia, una tenaz competencia entablada entre el progreso y la tradición. Los pioneros fueron la avanzadilla, hombres y mujeres valientes, ambiciosos, que parecían predestinados a una gloria reservada al blanco anglosajón, temeroso del supremo y salvaguarda de los valores morales que la acompañan. Sin embargo, detrás del acontecimiento expuesto se oculta la importancia del detalle. La historia casi siempre es presentada como una aglomeración de acontecimientos en bloque, donde la importancia del individuo resulta mínima, casi inexistente. Sin embargo, detrás de los magnos momentos e insignes personajes, encontramos gentes anónimas que a su manera también fueron protagonistas de la historia. Hubo un tiempo en el que el ferrocarril, el imponente caballo de hierro, representó la avanzadilla del progreso. La imparable conquista del oeste empujaba y a veces destruía todo lo que se atrevió a cruzarse en su caminar. Alrededor del raíl y la traviesa se fraguaron inmensas fortunas. Brett McBain personifica al ambicioso y a la vez audaz visionario, capaz de adelantarse al devenir. Un día llegó a la localidad de Flagstone con mujer y tres hijos. Se atrevió a comprar un pedazo de desierto, tierra yerma, inútil para garantizar la supervivencia de la prole. Lo bautizaron por ello como el loco irlandés, pero él supo que pronto el ferrocarril pasaría por sus tierras, aprovechándose de la legislación vigente. Sabía que le correspondía construir una estación y con ella florecería una nueva población. El dueño de todo el conjunto pronto se convertiría en hombre acaudalado. Mucho trabajo le separaba aún de la conquista, pero los pertrechos estaban ya sobre el terreno y la voluntad convencida. El resto solo era cuestión de tiempo. La mala fortuna le arrebató a su mujer, la madre de sus descendientes. En un viaje a Nueva Orleans, la ciudad alegre, conoció a una hermosa joven de la que quedó prendado. Se casaron. A él no le importó que ella se hubiera visto obligada a ganarse la vida por los prostíbulos de la urbe. A ella tampoco le importunó el hacerse cargo del hogar McBain. Incluso pretendían ampliar la familia. Pero la maldad a veces domina en el corazón de los hombres, que mal guiados por su inabarcable ambición, les conduce por el camino del dolor que sufrirán los semejantes que osaron adelantarse a sus deseos. Los intereses de Brett McBain chocaron frontalmente con Morton, el magnate del ferrocarril, que usa como ariete a Frank, un veterano sicario que mata sin contemplaciones, un pistolero de la vieja guardia, que sin embargo parece a su vez ambicionar otra existencia. Quizás sueña con convertirse en hombre de negocios que domina tras un gigantesco escritorio posicionado en un cómodo sofá, fumando un refinado cigarrillo y bebiendo un exquisito licor. Ahora los ángeles de la muerte atraviesan el infinito elemento traslúcido, ataviados con unos llamativos guardapolvos, tras de sí solo dejan dolor. Balas incandescentes tropiezan con la frágil carne humana que se desploma fruto del brutal choque. Nadie podrá escapar porque su negocio es la aniquilación. Son perversos, son malvados, son los hombres de Frank. Los McBain no fueron los primeros, ni tampoco serán los últimos. Frank lleva décadas aniquilando vidas humanas. Para él solo es negocio, nada personal. Ahora, la flamante esposa acaba de llegar a Flagstone y no sabe que ya es viuda antes incluso de tomar posesión oficial del cargo. Está sola en un mundo de hombres, cruel y depredador. Ella es Jill, la chica de grandes ojos castaños y belleza incomparable, tenaz, bondadosa, atributos de poderoso influjo, pero quizás insuficientes para enfrentarse a las pérfidas fuerzas del poder económico y sus secuaces. El cuento transcurre en el oeste norteamericano. Son tiempos duros. La fémina encontrará providencial ayuda en un pistolero prófugo de la justicia, conocido como Cheyenne, y de un enigmático y solitario sustantivo que toca sin parar una trágica melodía con una armónica que lleva colgada al cuello. El pasado siempre termina regresando para tormento del presente. Las heridas que causaron trágico dolor volverán a sangrar, exigiendo con ello una necesaria reparación. Mientras la viuda lucha por conservar el sueño del que fue efímero esposo, otros tratan de ajustar cuentas y de paso redimir pecados, asistiendo a esa mujer que, abandonada por la circunstancia, trata de sobrevivir en un entorno hostil. Magnífico, una iniciativa brillante. ¿Era necesario matarlos a todos? Te dije solamente que los asustaras. El que muere se queda muy asustado. Si por lo menos esa estúpida matanza sirviera para algo. Pero ahora se nos presenta una viuda McVeigh. Cosas que pasan en los negocios. Usted debe saberlo. Son imprevistos. No dispongo de tiempo para lo imprevisto, Frank. Y tú lo sabes. Empecé junto al Atlántico y quiero llegar a ver el Pacífico Azul antes de acabar. Sé dónde empezó usted, señor Morton. Estaba yo también, ¿no lo recuerda? Para eliminar los pequeños obstáculos de la vía, dijo usted, y no han faltado. De todos modos, hemos recorrido mucho camino. Y deprisa. También la tuberculosis ósea va deprisa. No se ponga tan trágico, señor Morton. Cuando le conocí, cojeaba usted un poco. Le he visto irse pudriendo día a día, cada vez más. Un hombre normal se hubiera metido una bala en la cabeza. Pero a usted, en cambio, solamente le ha entrado prisa. Por lo demás, no ha cambiado en absoluto. Tú, en cambio, has cambiado, Frank. Y mucho. Antes te encargabas tú solo de ciertos asuntos. Ahora tienes muchos hombres a tu alrededor. Acabarás dando órdenes solamente. Es porque actualmente no quiero dejarle mucho tiempo solo. Cada día tiene más necesidad de que alguien esté a su lado, como amigo o como socio. ¿Qué sientes estando sentado ahí detrás? Es como empuñar un arma. Pero mucho más grande, mucho más. Mire, yo, estando a su lado, he aprendido a pensar en grande. Y con el asunto McBain, se me ocurren ciertas ideas. Vales mucho, Frank, y haces todo lo que puedes. Pero nunca llegarás a ser como yo. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no entenderás nunca. Esta es una. Mira, Frank, hay muchos tipos de armas. Y la única que puede detener a esa es esta. Era 1968, cuando tras un larguísimo rodaje llegaba a la pantalla grande, para gozo del público, la que considero obra maestra del realizador Sergio Leone y de la propia historia del séptimo arte, una película que a día de hoy escasamente reivindicada, creo que por pertenecer a un género, el western, ciertamente detestado por la intelectualidad, sobre todo la dominante, la de tendencia izquierdista, más preocupada por promocionar y reivindicar a sus epígonos artísticos que por abrirse sin prejuicio a la creación más popular que jamás ha existido, el cinematógrafo. Hasta que llegó su hora, subtítulo castellano del quizá más adecuado, Eras una vez en el oeste, representaba la culminación de una ambición que había comenzado varias décadas atrás, cuando Leone era un impenitente devorador de celuloide. Desde por un puñado de dólares a la referencia presentada, apenas han transcurrido 4 años, en los que creó 4 títulos que son ya historia del séptimo arte. Tras de sí dejaba muchos años de aprendizaje como ayudante de dirección que le consagraron como un perfeccionista y perspicaz detallista, hasta alcanzar una prodigiosa depuración de estilo. En su momento se acusó peyorativamente a la película de lenta. Craso error, son 160 minutos de metraje que siempre han transcurrido en un suspiro. Lo lento se vuelve aburrido y aquí los números mandan. En escasas ocasiones he podido asistir a semejante espectáculo que al final no solamente no se asemeja a una obra precisamente lenta y larga, sino que lo que pide es mucho más. Hasta que llegó su hora, sin descanso acontece, mientras penetramos poco a poco en las motivaciones personales de cada contendiente. No hay tiempo para el hastío. Cada fotograma que compone el conjunto termina por representar un prodigio en sí mismo. Todo ello rematado por una luminosa fotografía, dominada por el imponente astro, reflejado en el desértico territorio. Sergio Leone alcanza la categoría de maestro y una vez más destacamos que no lo hubiera podido consagrar sin la presencia de su inseparable compositor fetiche, Ennio Morricone, que escribe una de sus mejores partituras. Pocas veces una polifonía engarzó tan adecuadamente con los sentimientos del personaje cinematográfico ofrecido al ávido espectador. En este caso, Morricone se encargará de crear un tema a modo de leitmotiv para cada uno de los 4 individuos principales que componen la película. De esta manera también los identificamos y definimos. hasta que llegó su hora podría representar el particular crepúsculo de su realizador Sergio Leone. Ya sé que con solo 5 películas y 4 del oeste y en apenas pues ni siquiera una década, quizás resulte osado decir que nos encontremos en el crepúsculo. No creo que lo sea desde el punto de vista artístico, pero es verdad que los grandes maestros tardan. No realizan una obra maestra ni en su primera, ni en su segunda, ni en tercera, ni cuarta película. Incluso algunos, después de haber llevado una carrera ciertamente de éxito, llega un momento que la edad, el sosiego les proporciona, junto con la experiencia, esa sapiencia suficiente para realizar y llevar a cabo esa grandísima obra maestra. Aquí Sergio Leone lo consigue con muy poca experiencia, digamos, activa tras la cámara, aunque sí mucha en el séptimo arte, y con una edad pues aún relativamente joven, en fin. Pero podríamos también considerar crepuscular su propio argumento, en este caso el de Hasta que llegó su hora. La historia presentada ofrece una semblanza de lento, del lento pero imparable finiquito del salvaje oeste, que da paso al que parece inevitable progreso, donde los vetustos pistoleros van siendo sustituidos por poderosos hombres de negocios, tal cual como escuchamos en el extracto de audio presentado hace un instante. Es la forja de una nación llamada empresas de monumental dimensión. Los héroes fueron los pioneros que realizaron el necesario sacrificio encaminado a proporcionar vía libre al desarrollo posterior. Una tierra hermosa y fértil será el escenario de innumerables batallas por la conquista de un pedazo del sueño americano. Y en medio de tal convulsión, Leone coloca a una serie de sustantivos que en algunas ocasiones parecen abstraerse del contexto para centrar sus intereses en asuntos propios. Ya lo hablamos cuando reseñábamos El bueno, el feo y el malo. Nos encontramos con una, en este caso particular, forma de presentar unos personajes dentro de un contexto, pero que siempre parecen, pues como digo aquí, vivir al margen del mismo, por lo menos cuando pueden o lo intentan. Armónica persigue una venganza ansiada y preparada durante años. Nunca llegaremos a saber con exactitud lo que realmente pasó y sobre todo por qué. Hombre de pocas palabras y gatillo rápido y expeditivo, persigue un particular código de conducta. En los western de Leone, los villanos son extremadamente perversos y sus antagonistas en ocasiones no les van a la zaga. Apreciamos cierta tendencia hacia el lado oscuro de la condición humana. Quizás en Hasta que llegó su hora encontremos los matices algo más acentuados que en sus anteriores plasmaciones. En varias ocasiones acusó a Leone de misógino, entre otras causas por el escaso interés demostrado en ofrecer un retrato profundo de una fémina. En sus anteriores producciones la mujer es florero, simple objeto de deseo. Sin embargo, aquí compone un magistral personaje femenino que articula y cataliza toda la narración. Ella es Jill McBain, la desconsolada viuda, interpretada por la actriz italiana Claudia Cardinale. Te despiertas una mañana y dices: te conozco, mundo. Ya no tienes secretos para mí. Pero se te presenta una cara así, de hombre honrado. Manos fuertes, ojos limpios, que quiere casarse contigo, lo que no se presenta todos los días. Y piensas: oh, el diablo. Y le dices que sí. Adiós, Nueva Orleans. Ahí te quedas. Me voy al campo. No me disgustaría nada media docena de hijos. Cuidar de una casa. En fin, hacer algo. Que Dios te tenga en su gloria, McBain. Aunque tenga que esforzarse para quitarle tu alma al diablo. Juraría que tenía dinero en alguna parte. Si eres capaz de encontrarlo, te lo regalo. No me interesa la busca del tesoro. La señora McBain vuelve a la civilización sin marido y sin dinero. Te mereces algo mejor. El último que me dijo eso está ahí fuera, enterrado. Bill, me recuerdas mucho a mi madre. Era la zorra más grande de Alameda y la mujer que más valía del mundo. Quien quiera que haya sido mi padre, fue un hombre feliz. Durante una hora, durante un mes. Un asunto parece remarcarse: la unión hace la fuerza. Aunque siempre será el deseo y esfuerzo personal el que servirá de avanzadilla. Leone consideraba el violento y salvaje oeste como un medio hostil a la mujer, Y sin embargo, no debemos olvidar que multitud de ellas fueron en su momento aguerridas pioneras que sufrieron al igual que ellos. A Sergio Leone le costaba mucho integrar a una fémina en sus narraciones fílmicas. Que siempre se verán dominadas por impulsos irracionales. La mujer, sin embargo, pertrechada de un agudo instinto de supervivencia, simboliza la cautela, en fin, la actitud racional. De esta manera quizás chocan ese carácter tan propio de la fémina con el propio carácter de los films de Sergio Leone. Hasta que llegó su hora, representó también la culminación de un sueño perseguido por su director, rodar en el Monument Valley, mítico escenario e imponente marco, donde uno de sus maestros, John Ford, encuadraba gran parte de sus películas del oeste. Los planos elegidos son puro capricho y homenaje a un territorio de incomparable belleza, situado en el estado de Utah. El rodaje volvió a combinar localizaciones en Estados Unidos, España e Italia. Un asunto resulta quizás demasiado evidente. En el transcurso del visionado del largometraje comprobamos la existencia de desconcertantes errores de continuidad que no serán fruto de la falta de pericia, la chapuza o desinterés. Sergio Leone había rodado quizás demasiados metros de celuloide y cuando comenzó la fase de montaje del material resultante comprobó que su metraje se le escapaba y se convertía en monumental. Ello imposibilitaba un conveniente estreno comercial. Al final no tuvo más remedio que cortar incluso de forma abrupta. Como consecuencia, apreciamos como espectadores esas mutilaciones que convierten algunas secuencias ensambladas en un tanto incomprensibles. Y a ello deberíamos añadir también los cortes propios de la censura, en este caso patria, que luego posteriormente, como suele ocurrir en algunas ocasiones, para algunos pases televisivos o ediciones en formato vídeo doméstico, se añaden esas secuencias y, por desgracia, se doblan, no con las voces originales, sino con otras, produciéndose ahí un desajuste, un decalaje ahí de, mejor dicho, un contraste entre las voces originales y esas que parecen como intrusos que se cuelan en la película. Porque incluso un western como Hasta que llegó su hora, estrenado hacia el año 68-69 en España, en una época que podíamos presumir en la que más o menos el régimen entra en su fase terminal, pues aún así seguía ejerciendo, hasta en una película del oeste, censura, ¿no? Hay un par de escenas de cama y alguna cosilla más ahí un poco incomprensible que se cortaron en su momento. Thank you. Cuando Charles Bronson encara el papel del enigmático pistolero conocido como Armónica, había cumplido los 46 años de existencia y seguía tratando de impulsar su carrera, delimitada a papeles de reparto, aunque ya había participado en títulos de renombre. Como ya apuntamos en nuestro primer capítulo, Leone quiso que protagonizara en su momento por un puñado de dólares. Incluso volvió a repetir e insistir en la muerte tenía un precio. Sin embargo, los intentos fueron infructuosos. Ahora Bronson, en esta época, a finales de los 60, decidía probar fortuna en Europa, ante, sobre todo, la imposibilidad de crecer artísticamente en su país natal. La experiencia europea fue fructífera. De ahí le pudimos observar en el cine italiano y francés, sobre todo, donde protagonizó interesantes títulos. Yo incluso lo he visto en alguna película francesa, una concretamente con Alain Delon hablando en francés, en fin, chapurreando a su manera. Su impasible gesticular y sus acompasados movimientos corporales resultaron más que propicios para enfundarse en el papel reservado en hasta que llegó su hora. Su antagonista Frank fue también asignado a otro actor norteamericano, deseado a su vez también desde tiempo por Leone. Hablamos de Henry Fonda, que representa toda una leyenda del Hollywood clásico y personalmente uno de mis predilectos intérpretes del género western. De lento y majestuoso caminar, sabía como pocos hablar y transmitir con el gesto y la mirada, con asombrosa economía de medios. Fonda había superado ampliamente las 6 décadas de existencia. De físico crepuscular, converge a la perfección con el personaje Frank, un veterano sicario que desea convertirse en hombre de negocios. La intervención de Henry Fonda representó, como comentábamos, otra importante y deseada culminación de Sergio Leone. Pretendió contar con su concurso desde su primer western. Sin embargo, ni siquiera había conseguido superar el primer obstáculo, el representante del actor, que por cuenta propia decidió desechar las sucesivas ofertas. Henry Fonda, a lo largo de su carrera, había cultivado una faceta interpretativa siempre positiva, de rostro amable, encarnaba el espíritu del americano medio. Por contra, en el género del oeste presentó un rostro menos agradable, ofreciendo una particular interpretación del villano, algunos de ellos realmente detestables. Caso de Frank, un tipo que no vacila en desenfundar el revólver ante un inocente niño. Hablamos de un personaje con pasado y presente violento, que finalmente recibirá la cosecha consecuente, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Sin embargo, su conciencia parece asimilar sin recargo el hecho de violentar las existencias ajenas. Cuando finalmente deberá enfrentarse al enigmático pistolero Armónica, aún parece desconcertado. Repite sin cesar: ¿quién eres? En fin, ha segado tantas vidas que ya no recuerda los detalles, y las causas parecen haberse difuminado con el paso del tiempo. Quizás en el último aliento de vida exhalado, su conciencia sea capaz de recordar, aunque en realidad ya no puede entender el porqué. ¿Me esperabas a mí? Hace tiempo. Morton decía que nunca llegaría a ser como él. Ahora comprendo lo que quería decir. Él hubiera dormido tranquilo aún sabiendo que tú estabas vivo. ¿Te has convencido de que no eres un hombre de negocios? Soy un hombre. Una vieja raza. ¿Vendrán otros Morton? Y la harán desaparecer. Sí, pero el futuro no nos interesa. ¿Sabes por qué estoy aquí? No por la tierra. Ni por el dinero, ni por la mujer. He venido solamente por ti. Porque sé que ahora tú me dirás de una vez lo que buscas. Te arriesgas a no saberlo. Ya lo sé. En un momento prodigioso, acompañado de una polifonía magistral, asistiremos al desenlace presagiado desde los primeros instantes. De nuevo Sergio Leone vuelve a componer una imponente representación, una minúscula pieza maestra en sí misma, un duelo de revólveres que culmina su particular interpretación del que fue género magno de la cinematografía norteamericana. En fin, mientras dos hombres consecuentemente se enfrentan a muerte, detrás el progreso aprieta, la máquina acelera el paso, es el crepúsculo de una época salvaje. Llega un periodo que se verá dominado por la especulación y la rapiña, es decir, un tiempo en el que el hombre ya no tendrá armas para poder defenderse de una maquinaria tan gigantesca que le terminará sobrepasando, casi se puede decir que apisonando, reduciéndolo a la mínima expresión. Vamos a ir despidiendo el programa mientras siga acompañándonos esta joya, esta obra maestra de la música en el cine, obra de Ennio Morricone, la música original de hasta que llegó su hora. Eras una vez en el oeste, en el original, en inglés. Fijaos que Ennio Morricone es uno de los, bueno, el músico más prolífico, si no me equivoco, de la historia del cine, que no es poco, y no sé si incluso de la historia, de la música, ¿no? Por número de canciones y discos grabados. Y sin embargo, ¿y cuántas bandas sonoras conocemos de Ennio Morricone? Y bueno, es curioso, en este caso creo no equivocarme cuando declaro que esta es una de sus obras maestras, que precisamente se compone aún en esos primeros años de su carrera en el cine. Podemos ir despidiendo, hemos dejado un montón de cosas por comentar. Yo en un principio estaba convencido que esta película, hasta que llegó su hora, daba para un programa con tranquilidad. Y efectivamente, así ha quedado demostrado por el material, ¿no? que creo que ha quedado fuera. Podemos comentar brevemente alguna cosa más. Hemos hecho referencia brevemente a Claudio Cardinale, en un papel impresionante, y a los dos protagonistas, entre comillas, y antagonistas, ¿no? El Charles Bronson, Henry Fonda, ¿no? Que son los dos, armónica y Frank, los dos pistoleros, ¿no? Que terminan enfrentándose en ese duelo que es toda una obra maestra en sí misma. Pero bueno, en la película encontramos a más personajes de interés, porque es una película riquísima, ¿no? Ya es una película, como digo, tan compacta y tan ya perfecta, que parece realizada por un director que llevase 20 o 30 años dirigiendo. No podemos olvidar el papel de Cheyenne, que completaría si acaso ese trío, haciendo una buena mesa. Papel de Cheyenne, que interpreta, es una especie de forajido de poca monta, crepuscular, que interpreta el actor Jason Robards. Un actor además con rostro crepuscular, incluso aquí relativamente joven aún, así lo transmite, ¿no? Y precisamente dos o tres años después de participar en Hasta que llegó su hora, lo hace en una película para mí muy querida, que hace muchos años que he visto en la tele, en un ciclo que se emitió de Sam Peckinpah, que es La balada de Cabell Hawk, un film crepuscular donde los hay, donde encontremos a un Jason Robards con una imagen además muy parecida a la de esta película y donde está impresionante, ¿no? Evidentemente Sam Peckinpah es el paradigma del western crepuscular, ¿no? Un buen actor, Jason Robards, que casi siempre papeles secundarios lo supo llevar con solvencia. Un actor italiano, Gabriele Ferzetti, quizá poco conocido, pero el papel que interpreta, el de Morton, este magnate del ferrocarril, representa otra rara avis dentro de la historia del cine, un tullido pero ambicioso a la vez, un tipo que se va consumiendo por esa tuberculosis ósea, ¿no? Y que sigue intentando llevar adelante un sueño, ¿no? Que es cruzar de este a oeste, surcar con la vía, el ferrocarril, el país norteamericano de como digo, de este a oeste. Un ejemplo de, no sé cómo explicarlo, ¿no? Más allá de un tipo ambicioso, que también lo es, por supuesto, en nombre de negocios, esa idea, ¿no? De dejar un legado, ¿no? Después de nuestra muerte y de llevar adelante una práctica, no sé cómo explicarlo, ¿no? Son asuntos muy profundos, ¿no? Que entroncan un poco con la personalidad de cada uno y que tienen que ver con esa idea, quizá, de hacer lo que uno cree que debe de hacer hasta el último segundo, quizá no solamente como un legado físico, ¿no? Sino también espiritual, yo creo, no sé. Pero impresionante la caracterización que hace el actor este, Gabriele Ferzetti. Tampoco debemos olvidar estos homenajes. Ya Sergio Leone es un hombre reconocido y puede contar con actores, puede contar por fin con Charles Bronson, con Henry Fonda. En el film encontramos papelitos pequeños, por ejemplo, que aparecen al principio del film, aquellos forajidos que esperan a Charles Bronson para eliminarle en el andén del tren. Encontramos a Bodie Strode, el mítico actor de color que fue el sargento negro en una obra maestra de John Ford, que fue un habitual del género del oeste, que era muy amigo además de John Ford, y en fin, le vimos en infinidad de títulos. Estoy acordándome ahora de esa, de ese combate monumental que tiene con Kirk Douglas en Espartaco. También nos encontramos a Jack Elam, otro secundarísimo impresionante en multitud de western. También encontramos en la película, a modo de curiosidad, a Lionel Stander, que es un actor que fue una de las víctimas, ¿no? Brutalmente barrido del mapa por la caza de brujas. Un actor al que vemos en multitud de títulos, sobre todo en los años 40, papeles secundarios, y que al ser barrido por la caza de brujas, por su pertenencia al Partido Comunista, no pudo trabajar delante de las cámaras. Ya lo hemos comentado una vez y me gustaría profundizar en el asunto con tranquilidad en algún monográfico. Los guionistas podían escribir con seudónimo, incluso los directores podían llegar de alguna manera a dirigir, quizá era más difícil, pero un actor no tenía manera, no se puede interpretar sin ofrecer tu rostro, ¿no? Sabiendo que estás en las listas negras, ningún estudio te quería contratar. Este hombre tuvo que ganarse la vida dando clases y no pudo volver al cine hasta bien entrado los 60, si no me equivoco. Ya maduro, se le pudo ver en la serie Heart y Heart, junto a Robert Wagner, por ejemplo, ¿no? Ya en los 70, 80. Bueno, aquí interpreta a un tabernero, un cantinero en una secuencia. Y también me gustaría comentar, ya a modo anecdótico, que no lo hice en su momento, la participación en el film de Conrado San Martín, un mito del cine español, que también aparecía en un papel bastante importante en la primera película que dirigió Sergio Leone. No lo comentamos en su momento porque son estas cosas que se me pasan y luego ya el guión queda cerrado y ya por no prolongar la cosa. Conrado San Martín es un mítico del cine español, como digo, que sigue vivo, lo comprobé, a sus 90 y tantos años. Y que igual que aparece en El Coloso de Rodas, la primera película de Leone, aparece también aquí en un papelito pequeño, pero en fin, tiene una participación en hasta que llegó su hora. Y bueno, básicamente aquí termina la reseña y el monográfico dedicado a Sergio Leone. Podríamos haber continuado con sus dos últimos títulos, pero ya no sé, quizá no me apetecía prolongarlo más. No sé si ha sido de interés, si ha aportado cosas a los oyentes. Me gustaría que me lo comunicasen. Iré dando de nuevo formas de contacto, como comentaba al principio, buscando críticas, participaciones directas o indirectas, venir al programa, proponerme cosas, en fin, me da exactamente igual, ¿no? La cuestión es sobre todo sentir que hay vida al otro lado. Y nada, vamos a despedirnos. A partir de la semana que viene, espero, porque ya a veces anuncio cosas y luego no vengo, empezar con esta especie de renovación de sesión continua, con lo que comentaba al principio, un programa quizá más cercano al público, ofreciendo una visión siempre personal, y eso es intransferible, eso es sello distintivo de sesión continua, pero un programa más distendido, donde podamos hablar de más películas y más en brevedad, quizás sin tanta paja, no sé si es paja lo que yo meto aquí, compartir, ¿no?, más número de películas en esos bloques de estrenos o de películas que yo haya visto que no tienen por qué ser estrenos, en bloques distintos, como comentaba, algunos especiales de música, en fin, todas esas cosas, ¿no?, que comentaba. Así que cerramos, despedimos, hasta el viernes que viene. Estamos a las 11 en Radio Cuca, 107.3 de la FM. Hasta entonces, salud.